vida sin saber a dónde van. Nunca encuentran a alguien como tú. Cuando tocaste mi corazón y me diste una razón, ahora sé, Señor, para qué he nacido yo. Yo nací para amarte, yo nací para adorarte, yo nací para servirte hasta el morir. Yo nací para amarte, oh, yo nací para adorarte, yo nací para servirte hasta el morir. Saber a dónde vas, sé de un amigo que te quiere acompañar. Él tocará tu corazón y dirás igual que yo, ahora sé, Señor, para qué he nacido yo. Para servirte hasta el morir. Yo nací para amarte. Yo nací.